Aleluya. Vamos a dejar que Dios nos sane. Vamos a dejar que Dios nos sane. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Oh Padre Santo, Dios eterno, qué lindo es alabarte, qué lindo es glorificar tu nombre, qué lindo es bendecirte, Dios, aleluya. Oh Samarabanda Basoa, Hansalaya Basoa, aleluya, aleluya, al Dios que hace milagros todavía, al Dios que restaura, al Dios que liberta, sea la alabanza. Aleluya, al Dios que no llega tarde, siempre llega a tiempo, sea la alabanza. Aleluya, al dador de la vida, sea la alabanza, aleluya. Oh, al que dio su vida en la cruz por nosotros, sea la alabanza. Al que tomó mi lugar en la cruz, sea la alabanza. El que derramó su sangre por mí en la cruz, sea la alabanza. El que recibió los golpes y los clavos del madero, aleluya, sea la alabanza. Oh, gloria sea su nombre, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Te alabamos, Dios. Te bendecimos, papá, aleluya. Él es bueno, Él es bueno, para siempre su misericordia. Anda, la vaso, avanza aquí. Entra, entra en esta mañana. Entra al lugar santísimo. Entra a la presencia de Dios. Entra al lugar santísimo. Empieza a adorar a Dios. Empieza a alabar a Dios. Dile, Señor, yo quiero entrar a tu presencia. Yo quiero hablar nuevas lenguas. Yo quiero sentir tu Espíritu Santo. Dios, yo quiero entrar. Yo quiero entrar al lugar santísimo en esta mañana. Yo quiero hablar nuevas lenguas. Yo quiero, aleluya, saltar, brincar como corderito de la manada. Yo quiero recibir, aleluya, de ese Espíritu Santo, de esa presencia. Pero yo quiero entrar al lugar, Señor, donde tú estás en esta mañana. Yo quiero entrar a ese lugar, papá. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, lugar donde el enemigo no puede tocarnos, lugar donde los dardos del maligno no llegan, lugar donde, aleluya, cuando oras, ves la gloria de Dios, ves el poder de Dios, ves la unción del Espíritu Santo, aleluya, lugar donde el enemigo no puede entrar, no puede tocar, aleluya, porque es el lugar donde tienes que quitarte las sandalias, como le dijo el Señor a Moisés, aleluya, quita los zapatos, aleluya, quita las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Es a la presencia de Dios, pueblo. Es a la presencia de Dios, pueblo. Es una alabanza que sale espontánea de los labios. Es un glorificar a Dios. Es saber, aleluya, dónde estás parado. Es saber, aleluya, que aunque no lo mereces, aleluya, Dios te sigue bendiciendo. Que la gloria de Dios sigue descendiendo sobre tu vida. Que el poder de Dios sigue descendiendo de tu vida. Aunque tú estás en ese lugar y te sientes inmerecedor. Aleluya, sientes, aleluya, que no llenas los requisitos. Gloria a Dios. Pero Dios no llama a gente, aleluya, que llene los requisitos. A lo vil, lo menospreciado, lo que no servía. Dios llamó para mostrarle su gloria, para mostrarle su poder, para mostrarle su grandeza. Si eso no es amor, aleluya, pregúntame a mí qué es amor, porque yo no lo sé. Entonces, aleluya. Ansa la basoja, mansa aquí abasaya. Oh Señor, te adoramos en esta mañana, aleluya. Te bendecimos, papá, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria, aleluya. Poder abasanda la abasó. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabes cuánto Dios anhela tu alabanza? Si tú supieras cuánto Dios anhela tu alabanza. Y no es cuando estás alegre, No es cuando lo tienes todo. Dios anhela tu alabanza cuando estás en prueba. Dios anhela tu alabanza cuando estás en tribulación. Dios anhela tu alabanza, aleluya, cuando el hombre dice que no hay salida, que no hay solución. Dios anhela tu alabanza. Que cuando alabas en medio de todo lo que se ha levantado contra ti, le dices a Dios: todavía mi confianza está puesta en ti. Todavía mi confianza está puesta en ti. Todavía sigo creyendo. Aleluya. Como dijo Job, aleluya, perdió sus 10 hijos. Perdió todo lo que materialmente tenía. Aleluya. Le dio una sacna maligna. Alabado sea el nombre de Jesús. Y simplemente se paró en una esquina y dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin de estas cosas con mis ojos le veré. Aleluya. Él no sabía lo que estaba hablando. Él no sabía de la resurrección. Aleluya. Pero lo dijo sin saberlo. Aunque este cuerpo sea acabado, sea destruido, con mis ojos veré a Jehová. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Esa es la alabanza que a Dios le gusta. Esa alabanza que sale de lo profundo del corazón. Que no lo provoca lo que tiene, lo provoca lo que no tienes. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No tienes sanidad, pero alabas a Dios. No tienes monetariamente, pero alabas a Dios. Que se han levantado contra ti, pero alabas a Dios. Aleluya. Y el diablo se rasca la cabeza y dice: ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a esta? Aleluya. Le he tirado, lo tengo en el piso, lo tengo en el piso, le estoy contando hasta 10, lo he noqueado, lo he golpeado, le he hecho de todo, y sigue adorando a Dios, y sigue alabando a Dios, y sigue glorificando a Dios. ¿Qué le pasa a este? Gloria sea el nombre de Dios. El problema, diablo, es que cuando cuentan hasta el 10, es que Dios empieza a bregar, es que Dios empieza a trabajar. Cuando llegó el tiempo que me llamaste perdido, que me llamaste, aleluya, que no tenía, aleluya, forma de ganar, ahí Dios me dio la ganancia, ahí Dios me dio la victoria, ahí Dios me levantó, ahí Dios me restauró. Aleluya. Así que aunque esté en el piso, voy a alabar su nombre, voy a bendecirlo, voy a glorificar su nombre, voy a ver su gloria. Amasohandalabasaya. Voy a ver su gloria, aleluya. En medio de lo que se levante, mis ojos estarán viendo al invisible. Gloria sea el nombre de Jesús. Aunque aquel no lo vea, yo lo voy a ver. Aunque aquel no lo sienta, yo lo voy a sentir. Aunque aquel se sienta solo, yo no me voy a sentir solo. Conmigo anda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, dijo el salmista, alaba a Jehová. Te conviene alabar a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Aleluya. Porque yo veré su misericordia. Porque yo voy a ver su misericordia. Y su fidelidad permanece para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Yo te pido en esta mañana que le des un aplauso con todo lo que tú tienes al Señor. Dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Estamos en pie. Estamos en pie todavía. Estamos en pie. Escucha bien, estamos en pie. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Estamos en pie. No hemos sido derrotados, aleluya. Estamos guerreando, estamos en pie todavía. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, usted no sabe lo que me ha pasado. Estás en pie todavía. Hermano, mira que me quitaron. Estás en pie todavía. Dios llama a lo que no es como si fuera. Dios levanta aún del polvo. Dios levanta, Dios restaura, Dios transforma todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Estás en pie. Estás en victoria. Porque tienes a Dios. Aleluya. Mi victoria no depende de las cosas materiales. Mi victoria no depende de que alguien me aplauda, de que alguien, aleluya, vitoree mi nombre. Gloria a Dios. Mi victoria depende de que el Señor Dios Todopoderoso ande conmigo. Que Él no se aleje de mí. Que Él no se aparte de mí, como dijo el salmista. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y Espíritu noble me sustente. Porque es el Espíritu de Dios el que nos sustenta. Es el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, lo que nos mantiene vivos. Aleluya. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Qué bueno es bendecir su nombre. Qué bueno, mi hermano, aleluya, en medio de la prueba, saber, aleluya, que aunque las aguas corran y suban hasta el cuello, Jehová plantará bandera. Jehová plantará bandera, aleluya. Él es mi ayudador, Él me sustenta, Él me cuida, alabado sea su nombre. Aunque venga el devorador por un camino, por siete caminos se va a tener que ir, alabado sea el nombre de Dios, porque por mí pelea Jehová. No es por el pastor nada más, señálese un momentito, por mí. Pelea Jehová. Por mí pelea Jehová. Por mí pelea Jehová. Y si Él pelea por mí, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra mí si Él pelea? Si Él está peleando por mí, ¿quién se puede meter conmigo? Amén. Él pelea por mí. Mire, hermano, que si esto. Dios está peleando. Mira, hermano, Dios está al control. Mira, hermano, que Dios está al control. Mire que la nave se está hundiendo. Si Cristo va en la nave mía, no se hunde. Si Cristo está en la nave mía, no se hunde, no perece. Porque lo que es de Dios permanece para siempre. Hermano, que usted no se asusta. Sí, yo me asusto, gloria a Dios. Pero conmigo anda uno que no se asusta. Conmigo anda uno que le dice al viento, cállate, y se calla. Le dice a la tormenta, cálmate, y se calma. Sí, señor. Gloria a Dios. No depende de mí. Dilo conmigo. No depende de mí. Depende de Él. Yo dependo de Él. Dependo de Él. Y como dependo de Él, voy a ver su gloria. Voy a ver su poder. Voy a ver su gracia. Que el Señor les bendiga en esta mañana, gloria a Dios, y las hermanas y los hermanos con ustedes. Hermano, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Adoramos el nombre del Señor, aleluya. Vamos a comenzar cantando el himno que dice, abre los cielos. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que su presencia, que ya está aquí con nosotros, ¿verdad?, se siga glorificando y que ese cielo que ya está abierto siga derramando de su gloria en cada uno de nosotros, que su presencia se despasee y que nosotros la adoremos y todo aquello que hay en nosotros que nos impida acercarnos más a Él o adorarle como queremos hacerlo, el Señor lo quite y derrame de su gloria en nosotros. Y se despasee de una manera especial y poderosa en nuestras vidas. Adoremos al Señor, hermano, aleluya. No dejemos de adorarle, porque en la adoración de Él es que Él se mueve, aleluya. Poderoso es tu nombre, Señor, aleluya. Vive el Señor, aleluya. Glorificado eres, Jesús, aleluya. Vive, vive, vive.

eres todopoderoso. Oh sí, Señor, te adoramos. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Como tú, Jesús, Jesús. Gloria, gloria, aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Vive Jesús. Es aquí, es ahora, aleluya. ¿Cuánto le pueden decir eso al Señor? Aleluya. ¿Cuánto les atreven a decirle al Señor? No es mañana, Señor, aleluya. Es aquí, es ahora, Señor, que yo quiero que tú me des fortaleza. Es aquí, es ahora, Señor, que tú me des sanidad. Es aquí, y es ahora, Señor, aleluya, que tú me des, Señor, fuerzas para continuar, aleluya. Que tú quites de mí todo desánimo, Señor. Que tú quites de mí, Señor, todo aquello que me impide, Señor, ver tu gloria. ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor, aleluya? Eso es lo que el Señor está buscando, que le digamos, es aquí, es ahora. No si tú puedes, Señor, o cuando tú puedas, Señor, aleluya. Es que el Señor ve en nosotros una seguridad y que nosotros le creemos, aleluya, que Él se puede mover aquí ahora y que Él puede hacer el milagro en nuestra vida en este momento, aleluya. Vive Jesús, aleluya. Aleluya, aleluya. Poderoso aleluya, es tu nombre, aleluya. Señor. Te adoramos, Jesús, aleluya. Vive Dios, aleluya. Es aquí, es ahora. Mueve en mí, Dios, haz tu obra. Muévete con tu poder sobrenatural. Necesito acercarme, yo deseo embriagarme con tu amor y tu poder sobrenatural. Yo sobrenatural. Yo sobrenatural. Muévete en las naciones, muévete en los corazones, muévete con tu poder sobrenatural. Muévete en mi vida, muévete cada día, muévete con tu poder sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Es aquí, es ahora. Mueve en mí, Dios, haz tu obra. Muévete con tu poder sobrenatural. Necesito acercarme, yo deseo embriagarme con tu amor y tu poder sobrenatural. Yo sobrenatural. Yo sobrenatural. Muévete en las naciones, muévete en los corazones, muévete con tu poder sobrenatural. Muévete en mi vida, muévete cada día, muévete con tu poder sobrenatural. Muévete, muévete en las naciones, muévete en los corazones, muévete con tu poder sobrenatural. Muévete en mi vida, muévete, oh sí, Señor, día. Muévete con tu poder sobrenatural. Muévete en las naciones, muévete en las naciones, muévete, oh sí, Señor, necesitamos tu poder. Necesitamos tu poder, aleluya. Muévete en mi vida, muévete cada día, muévete con tu poder sobrenatural. Muévete en las naciones, muévete en los corazones, muévete con tu poder sobrenatural. Muévete. Muévete, oh sí, Señor, muévete, te adoramos, Jesús, muévete con tu poder sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural, oh sí, Señor. Sobrenatural, con tu poder sobrenatural, muévete. Aleluya, gloria al Señor. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Aleluya, Señor, muévete con tu poder, Señor. No es con espada, no es con ejército, es con tu poder, con tu Santo Espíritu, Señor. Aleluya. Viva el Señor, aleluya, aleluya. Poderoso es tu nombre, Señor, aleluya, aleluya. Vive Dios, aleluya. Vive Jesús, aleluya. Te bendeciré, aleluya. Nos gusta que el Señor nos bendiga, nos bendice de diferentes formas, aleluya. Pero como ustedes, ¿verdad?, le muestra, ¿verdad?, ese Señor, esa bendición, ¿verdad?, que nos da con nuestra adoración, aleluya. Vive Dios. Tenemos que estar agradecidos del Señor, aleluya, y cada bendición que nos da cada día. Vive Dios. Santo tú eres, Señor, aleluya. Señor, aleluya. Vive Dios. Aleluya. Restaurador de mi alma, sanas el dolor. Redentor de mi ayer, oh, te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar,

bendeciré, te bendeciré por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, oh, bendice al Señor, adora su nombre con libertad. Te bendeciré, te bendeciré por siempre. Te adoraré, oh sí, bendeciré, te adoro, Señor, por siempre, por siempre. Oh, te adoro, Señor, te adoro, Jesús. Te alabamos, maestros, alzamos nuestras manos, alzamos nuestra voz y te adoramos, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Gloria a Dios. Señor. Santo eres Jesús, aleluya. Santo eres Jesús, aleluya. Aleluya, te adoramos, Señor. Vive el Señor, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre. Mientras recolectan la ofrenda, continuamos con el corito Elías oraba, aleluya. Vive el Señor, aleluya. Santo tú eres. Hermano, no deje de alabar al Señor, aleluya. Hay una presencia hermosa, Señor, del Señor aquí, aleluya. Pero Él se mueve, hermano, Él se mueve en la alabanza, aleluya. Y por lo menos, aleluya, yo no puedo parar de adorarlo, hermano. Es hermosa la presencia del Señor, aleluya. Aprovecha, aprovecha el momento, aleluya. Aleluya, Él quiere bendecir, aleluya. Él quiere bendecir, aleluya. Solo nos cuesta adorarlo, aleluya. Y yo creo, aleluya. Que adorar al Señor es lo más hermoso que hay, aleluya. Cuando tú adoras al Señor, aleluya. Tú te sientes feliz, aleluya. Todos los cansancios, todas las pesadez, todas las preocupaciones se van. Así, hermano, que adore, adore a Dios, aleluya. Tantas cosas que el Señor nos da, aleluya. Y Él solo nos pide que le adoremos. Él se lo merece. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Aleluya. Adórelo, hermano. Adórelo. Aleluya. Él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Él quiere bendecirnos. Aleluya. Poderoso es tu nombre, Señor. Aleluya. Oh, qué lindo eres, Señor. Oh, mi alma te adora, Padre. Qué lindo eres, Señor. Qué lindo eres, Señor. Aleluya. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Señor. Aleluya. Oh, poderoso eres, Señor. Gracias, aleluya. Oh, Señor, gracias. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Poderoso es tu nombre, Señor. Aleluya. Te adoro, Señor. Oh, gracias, aleluya. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Santo. Qué lindo es adorarte, Maestro. Qué lindo aleluya. Eres, Señor. Elías oraba en el Monte Carmelo, aleluya. Para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el Monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama con tu poder. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. Elías oraba en el Monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el Monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama de su poder. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama de su poder. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama de su poder. No te dejaré si no me bendices, no te dejaré aunque raye el alba, no te dejaré Si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Ahora, ahora. No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, aunque raye el alba, no te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, aunque raye el alba, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ahora, ahora, bendíceme ahora, ahora, ahora, bendíceme ahora, ahora, ahora, bendíceme ahora, ahora, ahora, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme, ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Ahora, ahora, ahora, bendíceme ahora, ahora, ahora, bendíceme ahora, ahora, ahora, bendíceme ahora, ahora, ahora, bendíceme ahora. Ella oraba en el Monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Ella oraba en el Monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama con tu poder. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama de su poder. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama de su poder. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama de su poder. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre del Señor. El Señor, Padre, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor, aleluya, por esta oportunidad de poder adorar tu nombre, Dios mío. En nombre de Jesús, aleluya. Vamos a pedirle a nuestro pastor que pase por aquí, gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, hermano, que el Señor le continúe bendiciendo. Gloria a Dios. En esta mañana nos sentimos regocijados, gloria a Dios. Estar aquí juntos alabando y glorificando el nombre del Señor. Tengo una visita especial. En nuestros medios se encuentra el hermano Israel Flores. Gloria a Dios. Pasa por aquí, saluda. De ahí no sirve. Pasa por aquí, saluda. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, hermanos. A su nombre. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Estamos contentos. Gloria al Señor. Porque a la misericordia de Dios, pues estamos aquí de pie todavía. Gloria al Señor. Rosita me dijo, estás perdido. No, perdido está el diablo. Estaba un poquito desconectado. Gloria al nombre del Señor. Por causa de algunas situaciones difíciles que hemos estado atravesando. El enemigo se ha levantado, gloria al nombre del Señor, nos ha hecho la guerra, pero todavía estoy de pie, gloria al nombre del Señor por siempre. Estaba un poquito también, poco de, sin vehículo, gloria al nombre del Señor, y estaba tratando de terminar una agenda que tenía para este año, así que aproveché algunas semanas que me quedaban disponibles, gloria a Jesús, y ahora pues estamos orando al Señor, ¿verdad?, porque ya no estamos pastoreando. Amén. A ver dónde nos ubicamos, dónde el Señor nos va a llevar, si nos lleva otra vez a los Estados Unidos, si nos quedamos en Puerto Rico. Y en estos días que reactivé el teléfono, pues, gloria al Señor, lo primero que hice fue llamar a la pastora, gloria al nombre del Señor, me atendió. Amén. Comuniqué con el pastor y quería venir el viernes, pero gloria al nombre del Señor, creo que había otra actividad. Así que Dios sabe todas las cosas. Estuvimos predicando un evento de emergencia que se quedaron sin predicador en un caserío en Loíza. Y gloria al nombre del Señor, amado. En medio de una balacera, nosotros estuvimos dando el culto. 32 vidas le dieron el corazón a Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Así que Dios sabe todas las cosas y nos comprometimos en estar aquí hoy. Ya desde por la mañanita el enemigo se nos puso de frente. Gloria al nombre del Señor. Y tuve que virar, pero dije, no, me voy para la iglesia. Así que, gloria al nombre del Señor. Estamos aquí, gloria al nombre del Señor, con el único propósito, amado, de alabar y glorificar el Cordero de Dios. Y también para nutrirnos, para llenarnos. Yo no sé si usted está visualizando lo que nos está aconteciendo alrededor. Gloria al nombre del Señor. La juventud sigue cayendo en los pies del enemigo. Gloria al nombre del Señor. La familia se sigue destruyendo. Amén. El Puerto Rico que nosotros conocimos cuando, ¿verdad?, aceptamos a Jesucristo, que había un avivamiento, un despertar poderoso dentro del pueblo de Dios, ha menguado. La fe de los creyentes, lamentablemente, está menguando. Entonces, esto nos está diciendo, alabado sea el nombre del Señor, erguíos, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos adoran el Cordero del Señor? Así que yo les exhorto a seguir hacia adelante. Dese un aplauso fuerte usted mismo, porque él de a todas las circunstancias ha podido estar aquí de pie. Así que le felicitamos y vamos a seguir gozándonos. Gracias a nuestro pastor. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Para mí es un privilegio en esta mañana, gloria a Dios, presentar a nuestra pastora, hermana Betty Molina, con el Así Dice el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. José me dice, ya está sudando. Yo llevo sudando toda la semana. Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo estoy... literalmente el corazón se me quiere salir del pecho. Aleluya. Yo no sé cómo ellos lo hacen. No. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero en esta mañana, pues, vamos a exponer, ¿verdad?, la palabra del Señor. Ustedes saben que, pues, no es lo mismo, ¿verdad? A veces me dicen, Betty, pero tú puedes predicar, pero no es lo mismo cuando uno se para y da una exhortación de 5 minutitos, 10, tal vez me pase 15. Aleluya, gloria a Jesús, como exponer el mensaje, ¿verdad? Aleluya. Pero en esta mañana, pues, quiero traerle una porción que llevo días que el Señor estaba leyendo una porción bíblica y el Señor, pues, me conmovió a traer esta palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Así que yo tenía muchas cosas en mi mente, aleluya, y trato de escribirlo, pero alabado sea el nombre del Señor, porque cuando uno se para aquí, todo se queda en blanco, no sé a quién le pasa, pero uno se para aquí, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Israel, nos alegramos mucho, ¿verdad? Yo cuando él me llamó, yo me emocioné, porque como Rosita dijo, estaba perdido, yo, hermano, nos tenía preocupado que no sabían dónde usted, aleluya. Pero amén, gloria al Señor, ¿verdad? Que Él está bien, está aquí en esta mañana gozándose con nosotros, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a estar puestos en pie. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 32, versos 7 al 8. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. 2 de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Gloria a Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Gloria a Jesús. Vamos a pedirle a nuestro pastor que haga, me lleve en oración. Amén. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te glorificamos y bendecimos, papá. Mira la palabra que ha sido leída, Señor. Mira, Padre, el mensaje que tú has puesto, Señor, en los labios de tu sierva, Padre. Unge, Señor, Dios mío. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor, sobre todas las cosas. Señor, derrama de tu Espíritu Santo, derrama tu presencia, Señor, y trae palabra a cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo le quiero dar un pequeño trasfondo, ¿verdad? Los que han leído la palabra y han leído la historia del pueblo de Israel, y luego cuando se divide Israel y Judá, entre todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel, hubieron muy pocos reyes temerosos de Dios que hicieron lo correcto delante de Dios, y Ezequías fue uno de estos reyes. Aleluya. Él reinó en las dos tribus del sur, conocida como Judá, y cuando él comenzó a reinar tenía 25 años, era un jovencito, pero él, en rápido que comenzó a reinar, él hizo unos cambios drásticos en Israel. Israel se había apartado de Dios totalmente. Israel se había dado a la adoración de ídolos. Los reyes anteriores a él, sus antepasados, sus padres, habían cerrado los templos, habían quitado la adoración de Israel. Y por causa de todo esto, la ira de Dios había caído sobre este pueblo, porque se habían alejado de los mandatos que Dios le había dado de un principio, cuando él le dijo en Deuteronomio: si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir, pero si ustedes se alejan. Empezó a enumerarle todas las cosas que le iban a suceder, y Israel estaba pasando y había pasado ya muchos años por esto. Y Ezequías, sabiendo y conociendo las cosas que había que arreglar, él entonces comenzó a tomar unas decisiones en el pueblo de Israel, y él cogió el templo y lo purificó. El templo estaba desorganizado, estaba cerrado. Las lámparas estaban apagadas, no se hacía incienso, no se hacía holocausto, no se hacía nada. Y él se movió al pueblo y movió a los sacerdotes y a los levitas a que cogieran el templo y lo purificaran. Comenzó a celebrar la Pascua, que se había dejado de celebrar. Cogió y deshizo todos los ídolos, y aún quitó los lugares altos que los reyes pasados, algunos de ellos que eran reyes, ¿verdad?, que también quisieron agradar a Dios, no se atrevieron a quitar los lugares altos. Los lugares altos eran los lugares designados para que pudieran adorar a sus dioses, y aunque habían tal vez quitado la idolatría, no habían quitado los lugares altos, tal vez por temor a lo que la gente le podía decir o que se levantara un grupo en contra de ellos. Pero Ezequías no le importó. Ezequías dijo: no, los lugares altos hay que derribarlos, hay que quitarlos, hay que hacer las cosas bien. Destruyó la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, ¿verdad?, que Dios le había dicho: levántala para la sanidad de las personas. Aleluya. Pero aún esa serpiente, la gente la estaban adorando, le estaban rindiendo adoración, y aún eso Ezequías dijo: no, hay que destruirlo. Reorganizó el servicio de los sacerdotes y los levitas, que también estaba, ¿verdad?, todo manga por hombro. Él reorganizó todo eso, restableció las ofrendas, restableció los diezmos. Todo eso lo habían dejado de hacer. Y cuando usted lee en estos capítulos, en Segunda Crónica del 29 al 32, y también se encuentra en Segunda de Reyes 18 y 19, usted va a ver la historia, cómo Ezequías cogió y él se tomó su tiempo, pero restableció todo como Dios quería que se hiciera. Él se decidió apartarse del pecado de sus antepasados, de apartarse de lo que hicieron sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos los que hicieron lo mal. Él decidió apartarse de ellos y seguir a Jehová, Dios de los ejércitos, como había que hacerlo. Y en 2 Crónicas 31, 20 al 21 dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando nos decidimos hacer las cosas como establece la palabra del Señor, no como pensamos, no como tal vez creamos que es lo mejor, sino como establece la palabra de Dios, aleluya, Dios nos prospera, Dios nos bendice, aleluya. Pero llegó el día en que aún la fe de Ezequías y su confianza fue puesta a prueba. Si usted busca en 2 Crónicas, si pueden, ¿verdad? Abren la Biblia, gloria a Jesús. En 2 Crónicas y en ese primer versículo de ese capítulo 32, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Gloria a Jesús. 14 años después de Ezequías está reinando, aleluya. Porque todos esos arreglos, él los comenzó rápido en su primer año que comenzó a reinar. Empezó a arreglar todo. Tan pronto él tuvo la potestad de hacerlo, él decidió hacerlo. Y 14 años después, cuando tal vez decían, estamos en paz, todo está tranquilo, todo está bien, llega este rey Senaquerib de Asiria y se acampa, ¿verdad? Hacen sitios en la ciudad, aleluya, en toda la ciudad fortificada, aleluya, con todo su ejército se acomodó, aleluya. Los asirios, para que más o menos tengan una idea, se trata de un pueblo de alta Mesopotamia, aleluya. Y esta nación pasó a la historia como uno de símbolos de violencia, de crueldad. Ellos construyeron su imperio sobre la masacre, el genocidio, la tortura, deportación en masa, y su arma más fuerte era el solo mencionar su nombre. O sea, cuando un pueblo decía, ahí viene el ejército asirio, desfallecía su corazón, porque sabía lo que le esperaba. No había misericordia. O sea, no había misericordia. Ellos, eso era a destruir, a matar, a torturar sin piedad. Aleluya. Y con este pueblo era que se estaba enfrentando Ezequías y el pueblo de Judá contra estas personas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que entender que cuando estas naciones, ellos sitiaban una ciudad, esto era que ellos cogían y el ejército acampaba. O sea, no era que venían un día y estaban ahí esperando a ver qué sucedía. No, ellos acampaban alrededor de las ciudades que ellos querían invadir. Y cuando ellos hacían esto, sitiaban una ciudad, esto podía durar semanas, podía durar meses, podía durar años. Aleluya. Anterior a Judá, Israel fue sitiada cuando era la capital Samaria y estuvieron 3 años. A los 3 años entonces la ciudad cayó. Ahora, ¿cuál era el propósito de sitiar una ciudad? Primero, tú no podías salir, nadie salía y nadie entraba, así que los alimentos, los abastecimientos para la nutrición física se iban acabando. se iban acabando. Entonces, el ejército no se desesperaba, el enemigo no se desesperaba. Ellos se plantaban frente a esa ciudad y con calma. Ellos tienen que ceder, pensaban ellos. Ellos en algún momento van a caer, en algún momento se van a debilitar. Eso es lo que ellos pensaban. Así que ellos se sitiaban ahí, tranquilo, tranquilo. Si usted lee en Segunda de Reyes, no sé si el capítulo 17, cuando la ciudad en un momento fue sitiada, la palabra dice que las personas se estaban comiendo sus hijos. A ese nivel había llegado el hambre, donde un rey, una mujer le dice: rey, mire, yo me puse de acuerdo con ella y dijimos, hoy cocinamos nuestro hijo, nos los comemos y mañana cocinamos el tuyo. Yo cociné el mío y ahora ella escondió el de ella. A ese nivel, imagínense usted, amados hermanos, al nivel que había llegado ese pueblo en aquel momento, cuando estaban dispuestos a comerse sus propios hijos para subsistir. Así que cuando esta gente sitiaba la ciudad, era algo para destruirlo, para socavarlo. Aleluya. Así que nosotros como cristianos, amados, a veces nos pasa que y sé que aquí ha pasado y está pasando y nos sigue pasando, aleluya, cuando sentimos que estamos sitiados por el enemigo. Sentimos que se pone ahí y nos está haciendo la guerra y no se va. Y eso es un cantazo tras otro cantazo tras otro cantazo, y él, como el enemigo, está ahí calmadito, tirando dardo, tirando flecha, tirando tentaciones, tirando con todo lo que tiene, esperando que usted se debilite. Según aquel pueblo se debilitaba porque no podía entrar el alimento físico, aleluya, nosotros no podemos dejar debilitarnos espiritualmente. Tenemos que, aún en medio de esas tormentas que nos trae el enemigo, de esas campañas que vienen contra nosotros, cuando nos tira con todo lo que tiene, cuando trata de destruir nuestra familia, cuando trata de destruir nuestro hogar, cuando nos tira con todo, amados, para socavar nuestra fe, aleluya. Una de las cosas importantes que no podemos dejar, y como yo le he dicho muchas veces a los hermanos cuando estoy hablando así, mira, aunque sea arrastrado, tenemos que llegar al templo. Aunque sea sin ánimo, tenemos que decir: Señor, voy a orar. Aunque no tenga el deseo, voy a orar, Señor. Aunque no tenga el deseo, voy a leer tu palabra, Señor. Aunque mis fuerzas me fallen, Señor, no voy a dejar de alimentarme espiritualmente. Porque, amados, si nosotros en medio de la prueba nos debilitamos espiritualmente, dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de buscar la palabra del Señor, aleluya, nos vamos debilitando, aleluya. Y gloria a Jesús, no estamos aquí para perder la guerra. No estamos aquí para perder la batalla, aleluya. Dios nos ha puesto con un propósito. Dios nos ha puesto con un propósito y tiene un plan con cada uno de nosotros, de los que estamos sentados aquí, aleluya. Aún de las nenas que están pequeñitas, Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros, aleluya. Y el diablo también lo sabe. Y el diablo también nos tira con todo lo que él tiene para quitar nuestro enfoque, nuestra mirada de la meta, que es que el Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, bendito Jesús, aleluya. Así que este rey allá cogió y se paró frente al se paró frente a esta nación y entonces dijo: pues espérate, vamos a irnos en contra de esta otra ciudad. Pero no dejó ir a Judá solo. Él se encargó de enviar unas personas. Envió a tres personas, aleluya, para que les hablara unas palabras bien bonitas. Lo estoy diciendo sarcásticamente. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el verso 11 de ese mismo capítulo 32 dice: no engañe Ezequías para entregarnos a muerte, a hambre y a sed, y al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esta tierra librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mi padre, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y una cosa que Ezequías hizo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, fue que no se dejó llevar por lo que vio ni lo que oyó. Acuérdense, él estaba viendo aquel ejército que estaba delante de aquel pueblo, aleluya, que estaba frente a la nación que él estaba, ¿verdad?, reinando en ese momento. Pero él le dijo a aquel pueblo: no teman, no desmayen, con nosotros está Jehová. Con nosotros no está ningún brazo humano, con nosotros no está ninguna fuerza humana, aleluya. Con nosotros está el brazo de Jehová, y más son los que están con nosotros que los que están con ellos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor no le tuvo que abrir la visión, gloria a Jesús, como hizo con aquel siervo, que aquel profeta le tuvo que decir: Señor, ábrele los ojos para que vean que los que están con nosotros son más que los que están allá, aleluya. Ezequías lo creía firmemente que Dios estaba con él. Él había dicho: yo he agradado a Dios, yo estoy sirviendo a Dios, yo he hecho lo correcto delante de Dios, y eso no me exime a que venga problemas, aleluya. Eso no nos quita que venga problemas, pero sí nuestra confianza y nuestra fe en el Señor debe decirle al mundo y debe mostrarle al mundo en quién nosotros hemos creído. Que aunque ellos vean que viene la tormenta y viene la tempestad, ¿cómo nosotros actuamos frente a esa tormenta y la tempestad? Actuamos en confianza, creyendo, aleluya. Mire, Ezequías no se echó a morir, él no se fue a una esquina a llorar, él fue y empezó a reconstruir los muros. Dice: espérate, esto aquí está medio malito, vamos a reconstruir este muro. Acá este otro muro está medio chueco, vamos a arreglarlo. Esto está aquí medio agrietado, vamos a arreglarlo. Viendo el ejército que estaba acampado, él no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí, pero su confianza estaba puesta en Dios, aleluya. Así que reconstruyó lo que tenía que reconstruir, aleluya, y siguió confiando en el Señor. Alabado Jesús. En Isaías 51, 12, 13 dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, y del hijo de hombre que es como heno? ¿Ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige cuando se disponía para destruir? El Señor diciéndole: ¿por qué estás con miedo? ¿Por qué estás con temor todo el día, atemorizado, todo el día afligido? Si yo soy el hacedor, yo soy el creador de los cielos y la tierra, yo soy el consolador, yo estoy contigo todos los días de tu vida, aleluya. Yo estoy a tu lado siempre. No tienes que temer. Lo que hay que confiar y poner nuestra mirada en aquel, aleluya, que nos creó, aquel que nos salvó, aquel que nos libertó, aleluya, aquel que es todopoderoso, que todo lo puede, bendito sea el nombre del Señor. Mire, una de las cosas que siempre nosotros les recalcamos, gloria a Jesús, es que hay que coger la palabra y coger esas promesas y no solo tratar de aprendérselas de memoria, porque no es solo aprendérselas de memoria, es escribirlas en su corazón y creer en ella, porque muchas veces lo hemos dicho, sabemos los textos, conocemos los textos, pero cuando nos llega el día malo no lo creemos, nos desesperamos, nos afligimos, aleluya. Y tenemos, como yo le dije ahorita, el mundo tiene que ver en nosotros algo diferente. El mundo tiene que ver y dice, wow, estas personas le llegan las pruebas y ellos, mira, tranquilo, no es que no nos vean llorar, porque somos humanos y lloramos, nos afligimos, nos molestamos, nos enojamos, pero que a través de eso, por encima de eso, que ellos vean nuestra confianza en el Señor, que ellos vean, aleluya, que no caemos en un desespero, aleluya, sino que nos vean que estamos confiados en la palabra, aleluya, que podamos decir, no, la palabra dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aleluya, aunque se levante guerra contra mí, yo estaré confiado. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Aleluya. Ah, esa es la manera de uno batallar con el enemigo. Aleluya. Tomando esa palabra, creyendo esa promesa que Dios nos da. Bendito sea el nombre del Señor. Y ponerlas en acción. Ponerlas en acción. La palabra dice pacientemente. En el Salmo 40, esperé a Jehová y él se inclinó a mí. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Escuchó mi clamor. Pacientemente. No dice desesperadamente. No dice ahí pataleando en el piso, a grito. Dice, Señor, tú no me oyes, papá, ¿qué pasa? No, pacientemente. Tú esperas pacientemente cuando tú estás confiado. Mire, yo cuando voy para una cita médica, yo voy con mucha paciencia. O sea, ya yo sé que me voy a tardar. Pues ya, mire, yo voy tranquila. Entro a las 8, si salgo a las 4, yo estoy feliz. Yo me llevo mi revistita, me llevo mi Biblia, si voy solita, y me pongo a leer. Paciente, tranquila. Y así es que nosotros tenemos que batallar con las pruebas. Si yo sé que Dios me va a dar la victoria, y yo sé que la palabra dice que yo soy vencedor en su nombre, que somos más que vencedores en aquel que nos amó, pues mire, pacientemente vamos a pasar por la prueba. Pacientemente, aunque lloremos, Señor, me duele, estoy llorando, estoy sufriendo, Señor, pero pacientemente yo voy a esperar en ti, porque yo sé que tú vas a escuchar mi clamor y en el momento dado tú vas a contestar mi oración y tú me vas a dar la salida, aleluya, porque ese es el Dios que nosotros le servimos, aleluya. Ahora, no podemos escuchar las palabras negativas. Ese fue el arma que estaba usando este rey. O sea, él le dijo, mira, pero tú no ves todo lo que yo he hecho, a todo lo que yo he destruido, a todas las naciones que yo acabé con ellos. Y tú me vienes a decir a mí, o sea, que su Dios los va a libertar. Pues mira, si los dioses de ninguno de ellos pudieron conmigo. Le decía, mira, a Ezequías, que no los engañen, no le crean, no le crean. ¿Cuántas personas o cuántos pensamientos no llegan así a nuestra vida? ¡Aleluya! Pero mira aquel le servía a Dios o aquel le hizo y mira cómo está. o mira aquel otro. Pasó por lo mismo que yo estoy pasando y está destruido. O si viene una persona a hablarle, pero chico, y tú, entonces, tanto que tú dices que amas a Dios, tanto que tú dices que sirves a Dios, y mira cómo te van las cosas de mal en peor. Aleluya, aleluya, aleluya. No podemos dar oído a las voces negativas. Aleluya, es el trabajo del enemigo, tú sabes, venir con ese fronte, amedrentar. Mire, yo no soy fanática del boxeo, pero pues, uno lo ha visto una que otra vez, y sé que todos aquí han visto, aunque sean los anuncios, han visto boxeo. ¿Cómo entran los boxeadores al ring? Jorgito, ven acá, va. ¿Y tú? Vamos a usar aquí un ejemplo. Yo sé que a ellos les gusta el boxeo. Jorgito, ¿cómo entra un con tu físico? Muestra a la gente, ¿cómo entra un boxeador al ring? Dale, dale ahí, dale, dale. Muestra, muestra. No, él no entra así sonriente, tú sabes, feliz. ¿Cómo entra un boxeador al ring? Para amedrentar al contrincante. Así, déjame ver la carita. No, así no, así no. Ay, siéntate, pa. Aleluya. Pero todos hemos visto cómo entra un boxeador al ring. Entonces, él entra ahí. Ahí mirándole a los ojos. O sea, él no va. Ay, Dios, me va a dar. Y tapándose la cara. Y Dios mío, mira para allá. Todos los músculos que tiene aquí voy a quedar yo. Acabó ya la pelea, mira. Ya está vencido antes de empezar. Pero ellos entran con una cara, con un rostro para intimidar. Tú sabes, yo soy el ganador. Esa es la actitud de ellos. Yo soy el ganador aquí. Yo soy el que voy a vencer. Esta pelea es mía. Esta gana. Entonces, ellos entran con esa actitud. Ellos no entran con miedo. Gloria a Jesús. Y esa es la actitud que debemos tomar nosotros. Entonces, en esta prueba, aunque salga con los ojos hinchados y salga con el labio partido y salga dolorido, sabemos que tenemos la victoria. Sabemos que vamos a salir vencedor, aleluya, porque Dios nos los ha prometido. Dios nos los ha prometido, aleluya, de que vamos a salir vencedor en cada batalla. Pero tenemos que creerlo, tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que hacer esa palabra que el Señor nos da nuestra. Cada promesa que el Señor nos da, tenemos que tomarla nuestra. Nosotros tenemos que recordar bajo qué autoridad nosotros estamos, qué autoridad nos cobija a nosotros. Estamos bajo la autoridad del Todopoderoso, de la potestad del Todopoderoso, aleluya, que nos guarda y nos cuida, que nos defiende. La palabra dice que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Tenemos poder, tenemos autoridad dado a nosotros por nuestro Dios, aleluya. No estamos solos. Y no es autoridad para hacer lo que nosotros queramos. Es autoridad para vivir en su voluntad. Vivir dirigido por el Señor. Vivir haciendo lo que Dios nos dice, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es que, dilo fuerte, que es que, poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, amado. Nosotros no estamos desprovistos, estamos bajo la cobertura y la autoridad del Señor. Gloria a Jesús. Y cuando el enemigo nos vea y se nos enfrente, él tiene que ver bajo qué autoridad nosotros estamos cubiertos. Aleluya. Es como el policía. Antier Joselito me decía, mi hijo, ¿verdad?, que hoy está trabajando. Él me decía, wow, mami, el uniforme hace una diferencia tremenda. Dice, pues siempre hay gente que no, ¿verdad?, la autoridad pues no le hacen caso. Dice, pero todavía hay gente que ven un uniforme y te tratan con respeto. Te tratan con, ¿verdad? Voy a los sitios, me hacen descuento, voy y me dicen, agente, ¿qué desea usted? ¿En qué le puedo servir? Dice, si voy en la patrulla y pongo la señal, todo el mundo se para y pase, pase, pase, señor, pase. Dice, si yo voy en ropa civil, en mi carro, y yo ponga la señal y no me dejan pasar, tengo que hacer de maravilla para entrar. Dice, todavía ese uniforme, ¿verdad?, tiene esa autoridad. ¿Pero por qué? ¿Es por el uniforme, por el color? No, es lo que representa ese uniforme. Representa, el, ¿verdad?, bajo el gobierno, bajo las leyes que está. Y eso nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos la autoridad del Señor. Nosotros estamos cubiertos bajo esa autoridad de Dios, aleluya. Y el enemigo, aleluya, cuando ve la autoridad que bajo la cual tú estás cubierto, aleluya, él tratará, pero él sabe que no puede. Él tratará de hacerte la vida imposible. Él ruge para amedrentarte, pero él sabe que no puede. No puedes, aleluya. Pero como dije ahorita, eso depende de cada uno de nosotros, porque Dios nos ha dado una palabra. Dios ha dado unas promesas en este, aquí en la palabra, y hay que creer y declarar lo que Dios ha dicho. Yo le he dicho muchas veces, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. No es una palabra muerta, no es una letra muerta, es una palabra viva que todos los días fluye. Fluye agua fresca, fluye poder, fluye promesa. Y dice que además de viva, es eficaz. Es una palabra que funciona. Es una palabra que funciona. Es una palabra que trabaja. Es una palabra que si aquí dice algo el Señor, Él lo cumple. Es viva y eficaz. Aleluya. Pero tenemos que creerla. Tenemos que creerla. Tenemos que apoderarnos de ella. Tenemos que creer todas las promesas que Dios ha dado en su palabra para nosotros. Tenemos que creerla, amado. Es como único podemos vencer. Es como único podemos vencer en la prueba. Es como único podemos vencer cuando el enemigo nos acecha y se acampa, aleluya, para hacernos la vida imposible. Es como único podemos vencer al enemigo creyendo esta palabra, declarando esta palabra, viviendo esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. En Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que usted confiese, lo que usted declare, gloria a Jesús, aleluya, es lo que usted obtiene. Así que, ¿por qué no declarar y creer lo que Dios ha prometido para ti? Cuando esta palabra es viva, declara lo que el Señor tiene para ti, créelo, léelo, medita en ella, deleítate, deleítate en esa palabra, deleítate en lo que Dios tiene para ti, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted va a ver cómo esa palabra va germinando, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra activa la fe. Entonces, si usted no se dedica a estudiar esa palabra, a leer esa palabra que Dios le ha dado a usted, su fe no se va a activar. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Su fe no va a venir por venir todos los domingos y ver al pastor predicar, o ver los hermanos que vengan a predicar. Su fe viene por escuchar esa palabra de Dios día tras día, tras día, tras día. Aleluya. Y usted se va a asombrar cómo usted va creciendo en el Señor, cómo usted se va fortaleciendo en el Señor. Aleluya. Cómo usted va, ¿verdad?, creciendo. Aleluya. Y llegando a un nivel más alto, aleluya, para poder vencer al enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dio la victoria a Ezequías primeramente porque Ezequías fue fiel a Dios. Ezequías decidió arreglar, decidió restituir todo lo que estaba decaído, todo lo que estaba derribado, todo lo que estaba destruido. Él decidió arreglarlo. O sea, él le fue fiel a Dios. Y a veces hay cosas en nuestra vida, amado, que no queremos arreglar, que no queremos restituir, que no queremos dejar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios nos pide, mire, arregla, vive en santidad, restituye lo que tengas que restituir, aleluya, deja lo que tengas que dejar, sé fiel a mí y yo te bendeciré, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y finalmente, porque Él confió en el Señor, Él confió. No importó lo que él vio, no importó lo que le dijeron, no le importó lo que aquellos mensajeros, aleluya, vinieron a decirle, que según la tradición rabínica, uno de ellos había sido, era un judío apóstata, era judío, pero se había alejado de la nación y se había unido a esta persona, y se cree que por eso era que él sabía hablar el idioma de ellos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ni aún por aquel que dice ser y no es. No podemos creer a palabras, aleluya, que el enemigo traiga. Tenemos que creerle a la palabra del Señor. Creerle a lo que Dios ha prometido para nosotros. Creer lo que Dios ya nos ha dicho que nos va a dar. Lo que va a hacer con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Creer en sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y tarde o temprano el enemigo tiene que irse. Se tiene que retirar. Este rey, aleluya, Dios fue fiel, gloria a Jesús, a la oración de Ezequías. Escuchó la oración de Ezequías, porque Ezequías en un momento, ellos le mandaron carta y él se fue al templo y los puso delante de Jehová. Y el Señor escuchó la oración, y esa es la porción bíblica que a veces José menciona mucho. Un ángel, un solo ángel, vino y destruyó aquel ejército, mató 185 de sus valientes, no mató a cualquiera, de los valientes. Senaquerib tuvo que irse rendido y al final fue muerto por sus dos hijos. Aleluya. Así que, amado, cuando nosotros le somos fieles a Dios, como dije, no nos exime de que vengan pruebas, de que vengan luchas, no nos exime a que venga el enemigo y se acampe ahí, aleluya, alrededor nuestro, tratando de amedrentarnos, tratando de quitarnos la fe, tratando de quitarnos el gozo, la paz, aleluya. Eso no nos exime de eso, pero sí, nuestra fidelidad y nuestro sometimiento a Dios, aleluya, le muestra al mundo en quien nosotros creemos y en quien nosotros confiamos, aleluya. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a tener a nuestro pastor por aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué está guardando para la próxima? Gloria sea el nombre de Jesús, porque dicen que el que predica corto lo invitan de nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos desean escuchar a su pastora de nuevo? Gloria a Dios. Una fanaticada grande, entonces. Alabado sea el nombre de Jesús. Y sabe una cosa, mi hermano, las pruebas pueden llegar, tocar a nuestra puerta, pero la prueba, simplemente, como yo le he dicho a los hermanos, es un examen para subir un escalón. Cada prueba que tú tienes, cada dificultad que viene, es para subir un escalón, para subir a otro nivel y llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. La prueba todavía es como la medicina. Digo, ya no se puede comparar, porque ahora la medicina, si te cura algo pero te entorpece otra cosa, no se puede comparar, no se puede hacer la comparación. Pero la prueba no mata a nadie. De eso sí sé. Las medicinas acaban con la gente, pero la prueba no ha matado a nadie. La prueba lo que hace es que te levanta. Aleluya, pone tu confianza en Dios. Y algo de Senaquerib, de Ezequías, que me gusta es que él no fue donde nadie, él se fue al templo. Él se fue al templo, él no fue donde nadie, él no pidió consejo de nadie. Él se fue al templo y le dijo: Señor, mira lo que escribieron, mira lo que han puesto aquí. Es verdad que destruyeron tal ciudad, es verdad que destruyeron otra ciudad, es verdad que acabaron con el Dios. Aleluya. Pero esos son dioses hechos, fabricados por los hombres. Cuando tu confianza está en el Dios verdadero, tú has puesto tu confianza en el Dios verdadero, no hay marcha atrás. Aleluya, no hay marcha atrás. La marcha es hacia el frente. Y la marcha es en victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero mi hermano, para que Dios acampe alrededor tuyo, tienes que temerle. Tienes que guardar sus estatutos. Tienes que vivir conforme a lo que Él establece. Porque si no vivimos conforme a lo que Él establece, Él no puede acampar alrededor nuestro. O sea, Él no puede mostrar su gloria a uno, aleluya, que no le tiene respeto. Él muestra su gloria a gente que tienen respeto hacia Él, que lo consideran a Él, que saben que vivir en santidad es la norma para que Dios esté contigo. Y Moisés dijo algo que siempre me ha gustado: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Como dicen los jóvenes, no inventes nada conmigo. Si no va tu presencia, no inventes nada conmigo. Pero si tu presencia va, si tú estás conmigo, que tiren lo que tiren, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Yo simplemente te digo, si en esta... No, mejor no hacemos un llamado así. Vamos a ponernos en pie todos. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque si hago el llamado, usted disculpe, pero muchas veces pasa el que no necesita la oración y el que necesita la oración se queda sentado. Gloria a Dios. Siempre he notado eso, que el que no necesita la oración, aleluya, con humildad y por temor a Jehová, pasa al frente y recibe la oración, y a veces el que verdaderamente necesita la oración se queda sentado. Y para que nadie pues se me quede sentado, vamos a doblar el rostro ahí donde estamos y vamos a orar. Aleluya. Y vamos a pedirle simplemente a Dios: Señor, yo quiero que tú seas mi confianza. Aleluya. Aunque todo se derrumbe a mano derecha, a mano izquierda, al frente y atrás, Señor, que mi confianza esté puesta en ti. Que en todo momento, Señor, yo sepa que tú eres mi Dios y que fuera de ti no hay otro como tú, Señor. Que tú cuidas cada paso que yo doy, Señor, y tú me vas a llevar por la senda que yo tengo que caminar. Señor, aleluya, que en todo tiempo y en todo momento yo reconozca, Señor, tu grandeza y tu poder. Que el diablo no venga a amedrentarme en ningún momento, ni yo me deje amedrentar de parte de él, porque la victoria está en ti, Señor. En ti no hay derrota. En ti no hay, Señor, aleluya, Padre, aleluya, derrota en ningún momento. En ti está la victoria, Señor. Padre, yo te presento a este pueblo que viene delante de ti en esta tarde, Dios mío, aleluya. Yo te presento a este pueblo, Señor, que tú traigas bendiciones sobre ellos. Padre, hay hermanos que han pasado por prueba. Hay hermanos que todavía están pasando por prueba. Hay hermanos que están, aleluya, pasando por dificultades. Hay otros hermanos que están enfermos, que el médico quizás le ha dicho, le ha dado un diagnóstico. Pero yo siempre he creído que la última palabra la tienes tú, Señor. Que en medio de mi prueba, en medio de mi circunstancia, en medio de mi enfermedad, la última palabra la tienes tú, Señor. Que tú restauras, que tú levantas, que tú haces nuevas todas las cosas. Padre, mira este pueblo que viene delante de ti, Señor. Restaura, levanta, Señor. Bendice, guarda, Dios mío, aleluya. Padre, si son finanzas, levanta la finanza. Si es cuestión médica, Señor, dale la salud, Dios mío. Si es cuestión, Señor, aleluya, de algún hijo, de algún familiar, Dios mío, restáuralo, Señor. Haz como hiciste con el hijo pródigo, Padre. Padre, y de aquí en adelante, toda gloria, toda honra y toda alabanza te la vamos a dar a ti, en el nombre precioso de tu hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a pedir a nuestra predicadora que ore por el hermano que pasó al frente. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, renueva la fuerza. Aleluya, renueva la fuerza, Señor. Renueva las fuerzas, Padre. Renueva las fuerzas, Señor. Porque tu poder se perfecciona en mi debilidad, Señor. Lo dijiste claramente al apóstol Pablo, Señor. En tu debilidad, ahí es que yo muestro mi poder. Ahí es que yo muestro mi fuerza. Cuando dices que no puedes más, que no vas más, aleluya, es cuando yo digo, aquí es que voy yo. Aleluya, ahí es donde Jehová dice, aquí voy yo, aleluya, a bendecirte, a pelear por ti, aleluya. Que se cuide el enemigo, gloria sea el nombre del Señor, porque Jehová está con nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, poderoso Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor, te alabamos, aleluya. Santo Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, yo no sé si usted alguna vez, bueno, yo espero que los varones hayamos jugado baloncesto en un momento dado, o hayamos visto un juego de baloncesto, aleluya. Cuando la bola está en las manos del jugador, el que juega es el que tiene la bola, ¿verdad? Y el que puede anotar es el que tiene la bola. Cristianos, la bola está en tus manos, no en las manos del diablo. La bola está en tus manos. El que dictamina el juego, eres tú, no es el diablo. Aleluya. Si no me entendiste, me preguntas luego. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero el que dictamina cómo se va a jugar, eres tú, no es el diablo. Que el Señor me los bendiga.